Bueno, hoy miércoles ya 25 de septiembre, estamos aquí en las puertas del Centro Cultural de San Esteban, estamos con Juan Guevara, intendente de la localidad. Bueno, han pasado los días más oscuros, me imagino, de San Esteban en los últimos tiempos con este fuego. Bueno, hoy se está haciendo un relevamiento de las familias y productoras de aquí de la zona. Sí, así es. Creo que los días más oscuros en la historia de San Esteban y quizás de algunas poblaciones de la zona también. Ahora, bueno, ya tendremos tiempo de evaluar, de mirar para atrás y ver qué es lo que pasó y esto también es un punto de inflexión, ¿no? Anoche hablaba, tuve una reunión con el Consejo Deliberante, evaluando un poquito todo lo que había pasado. Y rescatábamos la reacción del pueblo, ¿no? La reacción de la comunidad, que siempre digo que soy afortunado de ser intendente de este pueblo, y demostró una vez más la solidaridad y el compromiso que tiene para con el pueblo. Hoy, bueno, miramos para adelante, asistiendo en la ayuda inmediata, viendo lo que hace falta. ¿Viste? No, creo que no hay tiempo, o no hay demasiado tiempo para lamento, Matías. Tenemos que asistir a la gente que se encuentra en una situación complicada, no ha quedado alimento, no ha quedado pastura. Y bueno, hay que. Bueno, por un lado, claro, está la situación de los productores y productoras y también la gente que ha perdido viviendas. Son dos caminos que se van a atender, van en paralelo, estamos atendiendo los dos. Sí, pero cada uno lleva su gestión particular por lo que escuchaba Sí, recién. sí, sí. ¿Querés explicar un Se poquito van cuál es? a atender con recursos del gobierno de la provincia. Tuvimos una reunión con el gobernador, el ministro de gobierno y los demás ministros para que se atiendan todas las situaciones. La pérdida de la vivienda debe ser lo más penoso y lo más triste que la gente vive. La respuesta es garantizarles un alquiler, ya con algunos lo tenemos resuelto. Y ponernos la semana que viene o la que sigue en marcha para construir directamente la vivienda que tenían antes. En el caso, por supuesto, que sea vivienda única y que sea, bueno, de residencia permanente de la familia. Y bueno, el alquiler también, para que se queden tranquilos, está garantizado la cobertura. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, esta necesidad de que los animales tienen que comer, no solamente el productor, porque siempre por ahí. Se pone la mirada en quien tiene o quien se dedica a la producción agropecuaria, y aquí en San Esteban lo comentaba recién, tenemos la gente que tiene sus caballos para alquilar en verano o que tiene un poco de ovejas, también hablan los apicultores, a todos hay que atender, a todos hay que atender porque la realidad existe, la vemos nosotros y bueno, a todos los animales hay que darles de comer, ¿no? No solamente a las vacas, sino también a los caballitos, a las ovejas, a las cabras, todos tienen que comer. Bueno, Juan, y hablabas un poco de la solidaridad, la respuesta inmediata que hay por parte de los vecinos, y también cómo esto por ahí nos agarra un poco sin recursos o sin saber cómo accionar. Frente a esto que pasó y en esta mirada para adelante, ¿qué desafío tiene el municipio para atender situaciones como esta? Mira, yo estoy como intendente y quien comanda por ahí los destinos del pueblo y del personal municipal, estoy tranquilo de que hicimos lo imposible y un poquito más, porque hemos estado los 4 días que duró este desastre acá en la calle sin horario, desde la madrugada hasta altas horas de la noche, hasta la madrugada del otro día, en realidad dormíamos a cuenta gota, tratando de asistir. La magnitud de este incendio no tiene precedentes tampoco. Lo hablamos con gente que vive hace 50, 60 años en San Esteban. Jamás vieron algo así. Hubo momentos en que no había nada que hacer, la verdad. Creo que se hicieron bien las cosas porque se evitó la pérdida de vidas humanas. Eso es fundamental. Fue un infierno el día domingo acá en el centro del pueblo, donde hay más densidad de población. Y se pudo evacuar una zona amplia en toda la costanera de forma rápida, organizada y no se generó un caos mayor también. La gente creo que se sintió contenida por nosotros. El desafío es seguir generando conciencia, prevención. Todos amamos este lugar, pero bueno, a veces sacar uno o dos árboles que tenés en tu terreno pueden evitar un desastre mayor, ¿no? Entonces, a veces el desmonte o el deschurcado selectivo es necesario. Eso también se tiene que entender. Nos ha pasado, hemos desmalezado veredas o deschurcado veredas, y a veces los vecinos se enojan. Y eso son cortafuegos naturales después, ¿no? Lo más importante es generar conciencia. Creo que el compromiso del vecino está y se va a acentuar respecto a eso, ¿no? Es lo más importante y ponernos de pie. El desafío es ponernos de pie. Por eso te decía que hoy tenemos que mirar para adelante y de a poco vamos a ir dándonos cuenta de qué es lo que pasó y entendiendo en qué fallamos. Creo que es muy pronto todavía para hacer ese análisis también. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos.